Aquí Jesús dice un versículo que yo siempre, todos los años, me fijo en él. Y es cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús, el Mesías, dice: hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Pues siempre hago el mismo chiste viejo de que no voy a repetir. Este año he dicho no lo voy a repetir. Pero sí que al leer esto y decir no voy a repetir el mismo chiste, he pensado, esto también es un símbolo. Esto también es un símbolo. ¿Por qué unos tanto y otros tan poco? Y esto que puede parecer a broma, es verdad. ¿Por qué unos tanto y otros tan poco? Y es todo un símbolo de la vida. El que unas personas pues tengan un pelo fuerte, espeso, ya no digo nada, un pelo ondulado, rizado, tal, una cosa impresionante. Hasta la Biblia se hace eco del pelo, por ejemplo, de Absalón, impresionante. O del pelo de Sansón. 7 trenzas tenía el pelo de Absalón. Con el mío no le llegaríamos ni a media coleta. 7 trenzas, y hay gente que lo conserva hasta el final, otros aunque no lo conserven hasta el final, un pelo radiante, y sin embargo otros estamos en la parte de los que hemos perdido el pelo rápidamente. Pues esto es un símbolo, porque Dios dice, bueno, a este le damos tanto de esto y a este tanto, a este cuánto, a cada uno una cantidad. De unas cosas mucho, de otras poco, de otras regular, pero todo el mundo queda bien. Dios reparte muy bien sus dones. Dios, a la hora de repartir, es perfecto. Es perfecto, no le podemos echar en cara nada. Y si por un lado falta, por otro dispondrá más. Por eso, hoy he estado con una persona comiendo que yo le he dicho, mire, estaba con una persona que yo conozco también desde hace tiempo y que es muy amiga de ella. Le dije, si quiere yo le pondré en contacto con un periodista, porque es que su vida es para escribir un libro. Un libro. Esta mujer, pues, estuvo en la prostitución. Después creyeron que había revelado dónde guardaban la droga, esto en Colombia, y le pegaron 5 tiros en la cara. Tuvo que andar 1 kilómetro en mitad de la noche con la cara tal como la tenía. No se desangró. La cara todavía la tiene con los restos de aquello. Estuvo en la guerrilla después, posteriormente. La persona con la que estaba cuando le dijo estoy embarazada le dijo o abortas o te dejo, y ella dijo pues no, me quedo con el niño, y al final pues le dejó. En fin, una persona ahora con una niña, completamente sola en un país extranjero, con la cara realmente con los restos de aquello, aunque sigue recibiendo operaciones y cada vez está mejor. Y uno dice, bueno, y unos tanto, otros tampoco. ¿Por qué el príncipe de Asturias tiene que nacer príncipe de Asturias y esta mujer tiene que llevar esta vida? ¿Por qué? Y entonces, la respuesta la tenemos en este versículo. Hasta los cabellos de la cabeza los tenéis contados. Todo está regido por unas reglas objetivas, inmutables, mucho más sabias de lo que entendemos. Y esas reglas regidas a su vez por el amor, que ama a todos, a todos. El mismo amor es el que le ha dado esta vida a la mujer, a esa mujer, que al príncipe de Asturias, que goza de salud, buena presencia, un buen palacio, un futuro sin sorpresas, muchas cosas. Es el mismo amor, el mismo. Y quizás algún día diremos desde la eternidad, entre las dos vidas, mejor la de la mujer. Porque esa mujer estaba en tal situación que al final, bueno, sobrevivía nada, era una pobre que al final, Señor, no tengo nada que perder ya, nada que perder. De hecho, deseaba morirse. Y quizás desde esa situación de máxima pobreza es mucho más fácil encontrar a Dios que desde una situación principesca. Y por eso, si preguntamos a 100.000 que estén ya en el reino de los cielos dentro de 10.000 años, dirían, no, no, mucho mejor lo de esta mujer, mucho mejor, sin duda alguna, sin duda alguna. Con lo cual, este asunto de los cabellos, si Dios tiene cuidado hasta de los cabellos de la cabeza, que los tiene contados, expresamente Jesús dice que los cabellos de la cabeza de cada ser humano están contados, contados. Y es un número fijo, ni uno más, ni uno más. Es como oía yo a una persona que decía este pensamiento realmente profundo. Decía, cada día hacemos cosas. Vamos al trabajo, o leemos un libro, o andamos, o comemos, y nos da la sensación de que eso se va a prolongar, a prolongar, a prolongar, indefinidamente. Y sin embargo, el número de veces que vamos a hacer cada una de esas cosas es finito, está limitado. No le decía a ningún sacerdote, era un reportaje acerca del tiempo, creo recordar, acerca del tiempo. Y aquel hombre, creyente o increyente, decía, sí, sí, cualquier acto, aunque lo realicemos 100 veces al día, nos da la sensación de que vamos a seguir y seguir, pero está limitado, limitado. Cualquier cosa. Vosotros pensáis, y ahora vengo a misa, y volveré a misa el próximo domingo, y volveré a misa el próximo domingo. Tenéis las veces contadas. Yo mismo, vengo ahora a misa, otra vez los monaguillos, vengo otra vez a misa, otra vez enciendo las velas, vengo otra vez. Está contado. Y ni una sola vez más del número que ya está. Fijado. Una vez que acabe ese número, haré otra cosa. Y otra vez que acabe ese número, haré otra cosa. Hasta que llegue un momento en que ya se acabará hasta la última cosa. Todo esto del número es una cosa profunda. El número de veces. El número de veces. Contado. Y Dios sabe ese número. Dios sabe ese número. Hasta el pestañear nos parecerá mentira, pero Dios sabe las veces que vamos a pestañear en toda la vida, y ni una más, ni una más. Es impresionante esto, es impresionante. Así que este asunto de los pelos, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados, es para meditarlo largamente, largamente. Es muy profundo, es muy profundo. Y creo que sobre todo los que tenéis una familia y tenéis a los niños y tal, pensad, esto está limitado. No tenéis a los niños y dicen nada, esto es y mañana y pasado mañana. No, no, no, disfrutadlos. Está limitado el día en que ya los veréis partir. Pero mucho antes que eso ya habrán crecido. Y los maridos y las esposas, lo mismo, mañana, pasado mañana, no, no, no, disfrutadlos, disfrutadlos, están contados ya los días. Y así todo, hasta el número de sermones que podéis disfrutar de mí mismo, están contados, ¿eh? Dios ya lo sabe, Dios ya lo sabe. Pues nada más, solamente este pensamiento profundísimo, profundísimo, porque el número de los cabellos es un número muy grande, y cómo contarlos costaría pero se puede hacer. Y realmente lo que nos lleva es a la profundidad de Dios. Dios sabe esos números de cada uno, de cada uno. Todos esos números que llenarían bibliotecas enteras de cada ser humano, el número de cabellos que tiene, el número de días que va a vivir, el número de veces que va a ir a misa, el número, lo sabe de cada ser humano. Hay bibliotecas de conocimiento sobre cada ser humano. Nada más. A ese Dios es al que vamos a honrar ahora con nuestros pequeños medios en la misa, pero Él no nos pide más. Nos podría haber pedido más cosas y nos dice, no, no, no, haced esta cosa sencilla, que yo con esto estoy contento. No tenéis que hacer nada más grandioso, ni raro, ni una misa. Os pido una misa. Es como si nos dijera, yo que sé todo y que sé tanto, y una misa, ofrecedme una misa. Y después habrá gente que dirá, no, yo no necesito ir a misa. Si pudiera hablar con Dios, le diría, una misa. Te pido poco, solo eso. Cuando alguien diga, no, es que yo no voy a misa, podéis decirle eso. Una misa. ¿Qué te cuesta una misa? Es tan poco. Frente a Matrix, a esta grandiosidad de la inteligencia que tiene poder sobre todo. Pues nada más. Que el Señor nos conceda el... Iba a decir, a lo mejor el Señor un día quiere que como símbolo de la resurrección ya en vida aparezca con una melena impresionante. Eso es perfectamente factible, porque un pequeño descubrimiento científico y podría ser. Pero podrían hacer la vanidad, la soberbia. Todo está bien como está. Lo que ocurre está en el orden de Dios. Lo que ocurre está en el orden de Dios. Y es una cosa que yo siempre pienso. Cada vez que veo la cara mía en el espejo, siempre pienso lo mismo. Tengo la cara que Dios quiere. Y eso es completamente seguro. Quizás yo no soy como Dios querría, pero eso sí. Si viéramos así el mundo, nos evitaríamos muchos berrinches, muchas incomodidades. Todo está perfecto, en cierto modo. Todo está perfecto. Quizás no las almas de los hombres, pero todo goza de una perfección mucho mayor de la que nos imaginamos. El mal es muy poco frente al bien de Dios. Que el Señor ahora reciba de nuestras manos esta misa con todo nuestro agradecimiento, alabanza y glorificación.